Olinka Radio es la radio de mi comunidad. Olinka Radio. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar. Soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, asesinado el día 26 de octubre del 2011. A la fecha, el asesinato de mi hijo está impune. El caso lo lleva a la Procuraduría del General Procuraduría del Distrito Federal. Y pues lo único que ha hecho estos 4 años es ir tapando toda la situación. No quieren investigar realmente lo político, porque el asesinato de mi hijo fue un asesinato político. De hecho, yo considero que fue una ejecución extrajudicial, porque hay un video donde se ve que están unos trabajadores del Oxxo. Ellos declaran que cuando oyen los impactos se meten corriendo porque se asustan, pero en ese mismo momento que los trabajadores se meten corriendo a la tienda Oxxo, en el muro del Oxxo se ven reflejadas luces de patrullas, les llaman ellos códigos, y sin embargo la Procuraduría no quiere investigar eso, no quiere. Se hicieron unos peritajes de los cuales el dictamen sale peor que el video. Fijan escenas y salen peor que el video, lo cual a mí me dice que no quieren investigar. Mi hijo era luchador social y era activista. Fue amenazado durante 2 años por medio de volantes y carteles dentro de la Facultad de Filosofía y de la UNAM, donde lo amenazaban, donde decía, por un supuesto colectivo Emiliano Zapata, donde lo amenazaban y decían que más que pronto la justicia los alcanzaría. A él y a otros compañeros salían en los volantes, los acusaban de ser policías o militares infiltrados, de ser narcotraficantes, y así es como van difamando a los jóvenes, a los activistas que levantan la voz para hacer una campaña de desprestigio en contra de ellos y poderlos asesinar. Mi hijo era filósofo, ya había acabado su carrera y estaba trabajando ya como profesor, daba clases a nivel licenciatura y a nivel preparatoria, era maestro de piano, él estudió piano, canto, era músico y también hacía carpintería, hacía pan, hacía, ¿qué otra cosa? Bueno, música. Y pues así estuvo conviviendo mucho tiempo. Era una persona tranquila, era una persona que le gustaba estar activo en diferentes actividades, ya fuera leyendo, ya fuera haciendo su carpintería, dibujando. Tenía mucha facilidad para que algo que le gustaba, él lo investigaba y lo hacía. En una ocasión me mandaron al famoso ADEBI para que recibiera atención psicológica, pero la verdad es que yo no siento que me haya apoyado. A mí pues la verdad no sentí realmente un apoyo. Lo que sí puedo decir que de parte de las autoridades, la Procuraduría, tanto el fiscal como el procurador, como el subprocuradores, los que han desfilado desde hace 4 años, por ejemplo, Mancera se atrevió a decir que el caso de mi hijo era de tipo pasional y de delitos contra la salud, y él dañó con eso la imagen de mi hijo, sí, al grado tal que muchas personas creen que realmente mi hijo era un narcotraficante. Intentaron vincularlo con un narcotraficante que detuvieron, pero pues se los eché abajo porque son invenciones que hacen. Supuestamente este narcotraficante, que es un tal comandante, había dicho que no conoció a mi hijo, pero que tenía gente vendiendo por el sur y que ese vendedor se lo habían llevado a regañar porque estaba matando estudiantes. Les exigí que presentaran los casos de los estudiantes que había matado y pues no pudieron ni tuvieron con qué hacerlo. Así van fabricando para criminalizar a los activistas y a los luchadores sociales. Yo creo que más que apoyo de la Procuraduría para una atención psicológica, lo que han hecho es estarme atormentando psicológicamente con no investigar, con estar engañándome, con estar tratándome como si fuera delincuente. Yo creo que esto, aparte de haber perdido a mi hijo, esta revictimización que hacen a la familia, a las familias, es ya toda una mafia, una cloaca, que yo siento que es un abuso y una represión en contra de las víctimas, de los familiares de los jóvenes que asesinan. Esta represión que hay en el país en contra de todos los jóvenes o todo aquel que se atreva a denunciar toda la porquería que hay en nuestro país, todas estas mentiras. Tenemos ahí el caso de Ayotzinapa, cómo fabricaron una mentira para desprestigiar a los jóvenes y se les cayó. Pues el caso mío es lo mismo. Así quieren fabricar y cada viernes durante 4 años me han estado agrediendo psicológicamente con que yo tenga que demostrar que mi hijo era una víctima, en vez de que ellos, como supuesta Procuraduría de Justicia, procuraran realmente hacer justicia, se dedican a estar me tratando como si fuera delincuente. Es un desgaste el que tengo, pero algún día tiene que llegar la justicia y yo voy a seguir luchando por eso. El día 26 de octubre de este año cumple mi hijo 4 años de asesinado y sigue impune. Entonces pienso hacer un mitin en el búnker de la PGJ, que es ahí en la calle de Gabriel Hernández, esquina con Río de la Loza, cerca del metro Valderas. Va a ser a las 11 de la mañana para pues hacer un pequeño homenaje y más que nada que la Procuraduría sepa que mi hijo todavía tiene a su madre y que va a seguir denunciando el asesinato y la pues la nada Procuraduría que está haciendo, ¿no? Porque no procuran realmente investigar, lo que procuran es criminalizar a mi hijo. De mil maneras lo han hecho, les he echado abajo todas estas cosas. Y pues quisiera invitar a los radioescuchas, a todo el pueblo, a los estudiantes jóvenes, a madres, a padres, a profesores, a todo el pueblo en general, a que me acompañen ese día para hacer un mitin y pues manifestarme ahí por la impunidad que hay en el asesinato de mi hijo. El Ministerio Público que está llevando el caso de mi hijo está llevando el caso también del compañero periodista que fue asesinado en Narvarte, y pues si nos damos cuenta es la misma dinámica que hacen para criminalizar y quererlos vincular con el narcotráfico. Tengo un correo que se llama justiciaporcarlos@yahoo.com. MX, luego me dicen que tiene que llegar con los dos y pues ese es el correo que tengo. Tardaría un poquito en contestarles, no lo sé, no sé hacerlo, pero bueno, creo que habría compañeros que me podrían ayudar a poder contestar, ¿no? Gracias. Sí, es el día 26 de octubre del 2015 a las 11 de la mañana en el búnker de la PGJ del Distrito Federal, en Gabriel Hernández y Río de la Loza, cerca del metro Valderas. Sería a las 11 de la mañana, es lunes, y pues ahí los esperamos a quien quiera participar y acompañarnos por la memoria de mi hijo. Gracias. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Olinka Radio es la radio de mi comunidad. Olinka Radio.